vida y también las caricias que un día yo te di. Ahora quiero que tú me comprendas y reflexiones también cada vez. Al echarme al olvido por otro querer, no tiene caso que vuelva contigo a sufrir tanto lo que un día sufrí. Mejor te pido que ya te resignes y olvide lo nuestro y es mejor así. Cariño, esta vez te ha tocado perder. Resígnate, no queda otro corazón. Ya que lo nuestro es un caso perdido. Quiero que tú me comprendas y reflexiones también a la vez. El daño inmenso que hiciste a mi vida al echarme al olvido por otro querer. No tiene caso que vuelva contigo lo que un día sufrí. Mejor te pido que ya te resignes y olvide lo nuestro y es mejor así. Ahora pues.